La radio te informa la hora. 11. 29 minutos. En la oficina, en el cuarto, en el patio, en el corredor, en el taxi, donde quiera que estés, te acompaña La Única. Doctor Carlos Urroz, dermatólogo, ofrece sus servicios en enfermedades de la piel, pelo, uñas, acné, cicatrices, caída del cabello, alergias, manchas, cicatrización y cirugías menores, lunares y verrugas. También realiza los servicios de limpieza facial, rejuvenecimiento facial, plasma, peeling químico, ultrasonido facial, paleta ultrasónica, tratamiento de celulitis y estrías, reducción de talla con lipoláser, martillo en frío. Para hacer su cita, llamar al número 88-54-77-67 en Clínica Tali. El doctor Gary Leonard Duarte Moreno, especialista en urología, atiende cálculos en riñón, vejiga y uréteres, enfermedades del pene y los testículos, cáncer del riñón, próstata, vejiga, pene, entre otros, impotencia sexual, crecimiento prostático, problemas de fertilidad, infecciones de vías urinarias y otros trastornos del sistema urogenital. También realiza cirugías de próstata, vejiga, endoscópicas sin herida y con herida, cirugías de cálculos renales, láser, sin herida, circuncisión, varicócele y más. Les atiende en el barrio central en Clínica Becor. Para sus citas, llamar al teléfono 88-38-6557 de lunes a viernes en Clínica Becor. Doctor Gary Leonard Duarte Moreno, especialista en urología. El doctor Noel Sosa, médico internista, especialista en hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, colesterol y triglicéridos altos, enfermedades hepáticas, enfermedades pulmonares agudas y crónicas. Les estará atendiendo de la rotonda del barrio San Mateo, de la Torre de Claro a la tercera casa. Llámenos al 8854-1142, 8854-1142. Doctor Noel Sosa, médico internista, les espera. Doctora Jani Bolaños, especialista en neurocirugía, egresada del Hospital Antonio Lenín Fonseca y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de la Ciudad de México. Atiende derrames, convulsiones, cefaleas, parálisis facial, neuralgia del trigémino, epilepsia, hernias discales, enfermedades del sistema nervioso central. Realiza e interpreta electroencefalogramas. Haga su cita marcando el número telefónico 84 16 59 16. Atiende en Clínica Becon, en el barrio central, contiguo al Bancentro. En la oficina, en el cuarto, en el patio, en el corredor, en el taxi, donde quiera que estés, te acompaña La Única.